La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta Antiguos lugares de diversión del puerto, de la serie La Playa de Antes, narrado por Don Jorge Vallecilla. En este relato, Don Jorge habla de la importancia de sitios como Todos Vuelven y El Castillo. Resulta que como todo buen puerto tiene, pues tenía sus sitios de esparcimiento, ¿no? Donde las personas mayores tomaban trago y bailaban y eso no se sabía cuándo era lunes, ni cuándo era festivo, ni cuándo era domingo, porque todos los días parecían de fiesta. Porque era un puerto donde se movía mucho dinero, a diario. A diario se movía demasiado dinero, entonces, pues los negocios, pues claro, había muchos restaurantes, negocios de baile, estaba Todos Vuelven, El Castillo. Don Alfonso Puentes tenía también otro negocio acá sobre la Otava. Y esos eran negocios de todo el día y toda la noche, bailando y tomando trago. Porque se movía el dinero a diario, tanto en el saque de arena como en los materiales de la construcción y en los mercados. Porque aquí los mercados que llegaban, las balsas, era el día jueves. Y cuando llegaban los barcos, pues ni se diga, eso venía dinero de todos los lados del Valle del Cauca, a través de la navegación en barcos y en las balsas. Y entonces se movía bastante. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.